Domingo 13 de septiembre, el mensaje de la verdad presente de Pedro. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética, con la intención de preparar a las personas. Dios nunca es tomado por sorpresa. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. Él prepara a su pueblo para el futuro enviando profetas para revelar su mensaje antes que caiga el juicio. Amós capítulo 3, verso 7. En los días previos al diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. En Egipto, Dios levantó a José a fin de que se preparara para la hambruna durante los 7 años de abundancia. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista preparó a una nación para la primera venida de Jesús. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 verso 12. ¿Qué expresión usa Pedro para describir el mensaje de Dios a su generación? Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 16 al 21. ¿Cuál era este mensaje de verdad presente que proclamaban Pedro y los discípulos? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El mensaje de significado eterno para el primer siglo fue que Cristo había venido. El amor del Padre se reveló a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Aunque la paga del pecado es muerte, a través de Cristo la vida eterna ha sido asegurada para todos. Es decisión nuestra si por fe la recibiremos. Romanos capítulo 3 verso 23, capítulo 6 verso 23, Efesios capítulo 2 verso 8. Este mensaje de salvación en Jesús nunca estará desactualizado. Es la verdad presente para cada generación. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, presenta a Jesús y su salvación eterna en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. Jesús es el verdadero testigo del carácter de su Padre. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ver Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 6. El Apocalipsis se trata de Jesús y su mensaje del tiempo del fin con el propósito de preparar a su pueblo para su pronto regreso. Cuando piensas en el libro de Apocalipsis, ¿qué te viene a la mente? Tus pensamientos son más sobre las bestias figurativas y los símbolos proféticos que sobre Jesús. ¿Por qué crees que Jesús nos dio las profecías en Apocalipsis? ¿Cómo revelan sus planes amorosos para la humanidad?